Acabaron los principales de los principales con Sira, a la que mandamos un beso desde aquí. Mira que además Sira es de los rostros que a mí me gusta ver en televisión. Y siempre ha sido una seña de identidad de este programa un poco el odio, la animadversión hacia la televisión basura sobre todo. Alguno quizá lo recuerde entre los veteranos que siguen Ingravidez. Pero el primer programa de Ingravidez se abrió con Throw Away Your Television de Red Hot Chili Peppers. Pero cada uno tiene sus debilidades y yo reconozco que no sé cómo me he enganchado a una serie. Ha sido este verano y no puedo parar de verla. Aunque alguno dirá, bueno, a esa ya me enganché yo y me desenganché hace meses. Puede ser. Os hablo de CSI. Me gustan además las tres, aunque mi preferida es Miami. Y es que el otro día estaba viendo CSI New York hace unas semanas y pusieron una canción que me gustó bastante, que además conocía porque está incluida en el álbum de los neoyorquinos Morning Good. Con esa canción abrimos hoy Ingravidez. Es nuestra edición de domingo 24 de septiembre, que además sirve para que cumplamos 477 programas. Saludos de Ramón Redondo, que como siempre se muestra encantado de que estéis ahí juntos hasta la medianoche. Hasta las 11 en las Canarias. Son Morning Good, New York Girls. New York Girls, incluida en el primer álbum de Morning Good. Lo cierto es que ahora, con una hora solo de programa, pues nos queda poco tiempo para entrevistas y visitas, pero hay pendiente una con este grupo, porque la tenemos medio apalabrada y quizá en algunas semanas se produzca aquí en Ingravidez. Por cierto, que a modo de sumario os comentaré que además de volver a repasar un poquito lo que es nuestro proyecto Apolo 10 y de tener las secciones habituales de versiones, enseguida hay cuarto, y de clásicos a menos cuarto, hoy vamos a poder compartir con vosotros dos novedades. Una es lo nuevo de My Chemical Romance y otra es el primer single del segundo álbum de la banda de la actriz Juliette Lewis, Juliette and the Licks, en el que además ha tocado la batería el mismísimo Dave Grohl de Foo Fighters y antes de Nirvana. El otro día ya escuchábamos una de las canciones de Follow the City Lights, el álbum nuevo de Dover, y prometíamos que hoy escucharíamos otro de los nuevos cortes de Dover, para que os vayáis haciendo una idea de por dónde va a ir el trabajo de Las Llanos y compañía. Pues bien, este tema, que ya suena desde nuestro CD number one, se llama Keep on Moving. Y sí que es un tema, pues, de ritmo más marcado, de ritmo más onda electrónica, como pueda ser el single Let Me Out. Es el regreso de Dover. Algunas voces hablan de Madonna como influencia máxima de Dover en su nuevo disco, y es totalmente absurdo, ridículo. Quizá algún guiño en el vídeo de Let Me Out sí que hay, pero obviamente estos ritmos ya se hicieron muchos años a, por ejemplo, con bandas como Blondie, y más recientemente grupos de onda más bailable, pues han utilizado también este tipo de baterías. Así me vienen a la cabeza rápidamente los Bravery, por ejemplo. Keep on Moving, otro de los cortes del nuevo disco de Dover, fabuloso. Vamos ahora con una de esas bandas que este año se ha destapado como un grupo a tener en cuenta en el futuro. Recientemente, además, veía la portada del New Musical Express, del último número, que era de estas así muy amarillenta, y decía algo así como: guerra en el emo, cruce de acusaciones entre My Chemical Romance y Panic at the Disco. Dos bandas norteamericanas, ambas muy bollantes entre los sectores rockeros más jóvenes. Pues bien, de Panic at the Disco vamos a escuchar uno de los cortes de su álbum A Fever You Can Sweat Out, y después, en un ratito, escucharemos lo nuevo de My Chemical Romance. Aquí hay para todos. Esto se llama The Only Difference Between Martyrdom and Suicide Is Press Coverage. Sit tight, I'm gonna need you to keep time. Come on, just snap, snap, snap your fingers for me. Good, good, now we're making some progress. Come on, just tap, tap, tap your toes to the beat. And I believe this may call for a proper introduction. Well, don't you see? I'm the narrator and this is just a prologue. Swear to shake it up if you swear to listen. We're still so young, desperate for attention. I aim to be your eyes. Don't be boys, don't be wise. Swear to shake it up if you swear to listen. We're still so young, desperate for attention. I aim to be. Audience, I've an announcement to make. It seems the artists these days are not who you think. So we'll pick back up on that on another page. And I believe this may call for a proper introduction. And well, don't you see? I'm the narrator and this is just a prologue. Swear to shake it up if you swear to listen. We're still so young, desperate for attention. I ain't to be. I aim to be your eyes. So be boys, so be wise. Desconcertante la manera de hacer de Panic at the Disco, porque mezclan muchos estilos y arreglos muy muy diversos en su concepción, esencialmente, y reduciéndolo a un concepto así muy primitivo, más emo y más hardcore. Este es uno de los temas, uno de los singles que se han extraído del álbum de Panic at the Disco, A Fever You Can Sweat Out. Anunciábamos hace un momento que escucharíamos el regreso de Juliet and the Leaks en la edición de La Azquena, no de este año, sino del año pasado. Fue la revelación, fue la sorpresa, porque poca gente sospechaba que bajo esa piel de actriz camaleónica y efectiva se escondía también una rockera tan insurgente. Juliet Lewis ha contado además con la batería para todas las canciones del álbum de Dave Grohl, y este es el corte llamado Hot Kiss, Juliet and the Leaks. little girl wants to. Ikea, won't you tell me what you miss, but I love you, got me spinning like a wind-up tide. Ikea, won't you tell me what you miss. El primer programa de la temporada ya comentábamos que muchos de los discos que nos interesan y nos apetecen van a salir a la venta el mes de octubre a principios, y no solamente eso, sino que ese mes va a ser especialmente duro para los bolsillos porque va a haber un montón de conciertos y de giras, aunque también es verdad que siempre pasan por las mismas ciudades, Barcelona, Madrid. Si vives en otra punta del país y no tienes la posibilidad de desplazarte, eso que te vas a ahorrar, porque vendrán Jet, como ya comentábamos el otro día, porque también estarán Muse y porque también van a estar Juliet and the Licks, que regresarán a España este próximo mes de octubre, el lunes 16 en la Sala Apolo de Barcelona, el martes 17 en la Sala Arena de Madrid y el miércoles 18 en el Café Anchoqui de Bilbao. Las entradas ya a la venta en toda la red Tic Tac Ticket. Juliet and the Licks, esto era Un Beso Caliente. A esta hora de la noche siempre sienta bien. Primer humano en gravedad. Memorial Yuri Gagarin, primer humano en gravedad. Es un grupo australiano. Uno de sus miembros estuvo en el programa hace un par de temporadas, pero formando parte de los Vines, porque él es también de los Vines. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. Su onda es algo más indie pop, se llaman Youth Group y se han marcado esta gran versión de un tema de los años 80 llamado Forever John, original del grupo Alphaville. Pedazo de versión. Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? mira, este es un poco exagerado. Es verdad que a mí me gusta mucho porque esta es una canción de mi época, de cuando yo era muy, muy nano, y ahora pues la he vuelto a escuchar en este toque siglo XXI, podríamos decir, y me ha molado. Me ha puesto la piel de gallina. Fue el primer día que la escuché, ahora ya menos, claro. El tema, como digo, la interpreta Youth Group, una banda formada en Sydney en el año 98, aunque fue en 2004-2005 cuando editaron su primer disco, y en su segundo álbum han incluido esta versión que en algunos países se ha hecho popular por sonar en la serie OC. Y uno de los componentes del cuarteto Youth Group es Patrick Matthews, bajista a su vez también de los Vines. Creo que más o menos ha quedado aclarado. Momento para adentrarnos en el proyecto Apolo 10. 10 canciones que nos hemos perdido este verano por estar de vacaciones y que ahora reflotamos en el programa para que las votéis, para que las saboreéis, para que las sobemos con premio. Porque cuando llegue el mes de noviembre habrá premio para 10 de los oyentes que voten las 3 mejores de las canciones de nuestro proyecto Apolo 10. Esta es una de ellas, se llama Harrow Downhill y es uno de los cortes del primer álbum en solitario del líder de Radiohead, Thom Yorke. Ese álbum salió en el mes de julio bajo el nombre de The Eraser. it was a slippery, slippery, slippery slope. I feel me slipping in and out of consciousness. I feel me slipping in and out of consciousness. I feel me. Me apasiona esa subida vocal, muy al estilo Kid A, Radiohead, Thom Yorke, Harrow Down Hill. Por cierto que este es uno de los temas de nuestro proyecto Apolo 10 y enseguida sabremos, conoceremos los otros 9 de la lista. Algunos de ellos los escucharemos incluso en su integridad. Será en 4 minutos aquí en Ingravidez. No Gravity. Los 40 principales. Madrid. Estos son los Primal Scream que a nosotros más nos gustan. Country Girl. Grandes conciertos los que dieron en el Summer Case antes del verano. Never get to big, never get to heavy. Never get to cool that you stop paying your dues. Oh yeah, what can a pop art do? Better go back to your mama, she'll take care of you. Ingravidez en los 40 principales, juntos hasta la medianoche, 11 en las Canarias. Este es el nuevo single de los Deftones. La banda de Chino Moreno va a editar nuevo álbum de estudio a finales de octubre. Y la canción adelanto se llama Hole in the Earth, que es este tema que acabamos de escuchar. Y es uno de los 10 que forman parte de nuestro proyecto Apolo 10. Por seguir con la temática astronáutica, que es la que siempre nos ha ocupado en el programa, pues le hemos puesto ese nombre a este concurso de inicio de temporada que pretende que no caigan en el olvido esas canciones que han llegado hasta nosotros durante las vacaciones de verano. Por eso vamos a estar unas cuantas semanas esperando vuestros votos. El primer domingo de noviembre ya acabará el concurso y diremos el nombre de los 10 ganadores. Cada uno de los ganadores se llevará un lote compuesto de un EP del grupo Editors, de un 7 pulgadas de Hi-Fi del tema Cash Machine, edición limitada, además en vinilo amarillo. Si no tienes tocadisco no importa, porque si lo pones en la habitación queda bien. También una chapa de los Arctic Monkeys y una camiseta oficial de Placebo. E incluso, bueno, pues tenemos varias tallas, con lo cual, si vas a participar en este concurso, en nuestro proyecto Apolo 10, no dejes de ponernos tu talla. No me digas la 45 o la 12-14, porque con ese lenguaje no nos enteramos. Ponnos, pues, LMXL, no sé, lo habitual ya, no sé, un poco la nomenclatura anglosajona. Tenéis que escribir un mail a ingravidez@los40.com y, además de poner todos vuestros datos personales, nombre, apellidos, dirección, teléfono, pues elegís vuestras 3 canciones favoritas de entre las 10 de nuestro proyecto Apolo 10. Hoy hemos escuchado ya 2 de ellas, la de Thom Yorke, Harold Downhill, también este tema de los Deftones, y estas son algunas de las otras canciones incluidas en nuestra lista de candidatos. El regreso de Evanescence, que también van a venir a actuar a nuestro país el próximo mes de noviembre. The Killers, una auténtica revolución en las Islas Británicas gracias a este When You Were Young, el adelanto de su nuevo álbum. El 11 de noviembre estarán actuando, único concierto en nuestro país, en Barcelona. Los australianos Jet también vendrán a nuestro país el martes 24 de octubre en Barcelona, Sala Apolo, y el miércoles 25 en Madrid, Sala Arena, presentando su segundo álbum, muy esperado por el éxito del primero. Se va a llamar Shine On. Y otro que vuelve es este enfant terrible del pop rock independiente, es Beck. Nausea es el primer sencillo de su nuevo disco, también a editarse en próximas semanas. Qué aluvión de discos nuevos. ¿Cómo se va a quedar la paga, eh? Temblando, temblando. Nos quedamos, eso sí, con otra de las canciones escogidas en nuestro proyecto Apolo 10. Se trata de Empire, el tema que da nombre al último álbum, al segundo en su carrera, al fin y al cabo, de los británicos Kasabian. Todavía, sin embargo, no ha salido el disco en nuestro país, sí lo ha hecho en el Reino Unido, entrando directo al 1. Empire, nuevo álbum de Kasabian. Too much information, well, I said you got for nothing. Come out to the back, I said you're me, let's go for something. Guess I better send you now, guess I better be your last. Singing for your questions, but you stole all my answers. Too much entertainment, drunk my nights out on the corner. Tell me that you see the ghost, I tell me what to fear the most.

A punto de arribar nuestro clásico del 99 eran los británicos The Cooks con la canción Naive, su último single hasta la fecha. Ellos actuaron en el FIB este año en Benicassin y fue algo muy curioso porque, siendo un grupo bastante poco conocido en nuestro país, actuaron en el escenario grande y además a una hora buena. Y no os penséis que aquello estaba vacío, absolutamente petado de gente que obviamente era en su gran mayoría y sobre todo en las primeras filas, pues público británico del mucho que este año se acercó a Benicassin. Fue, digamos, traer a The Cooks una apuesta hacia ese público foráneo que este verano decidió venirse hasta la costa de Castellón a disfrutar de esta nueva edición del FIB, que consta que también otros muchos que no somos de allá, pues queríamos ver cómo los Cooks se desenvolvían en directo y no lo hicieron nada mal. Momento ahora sí de una canción que rescatamos de los archivos. Año 1999, segundo álbum del trío galés Stereophonic. Gravedad Cero. Gravedad Cero. Concurso del 99. Things I want, there's things I think I want, there's things I've had, there's things I wanna have. Do I want the dreams, the ones we're forced to sing? Shopping every day, yeah. Take it back the next break. You see, the more you fly, the more you risk your life. And I'm just looking, I'm not dying. I'm just keeps me smiling. A house I sin, another could have been. You drenched my head and said what I said. Said that life is what you make of it. And most of us just fake. And I'm just looking, I'm not dying. I'm just looking, it keeps me smiling. Me smile. Hoy teníamos a Kelly Jones haciendo alarde vocal en este medio tiempo llamado Just Looking. En el año 98 fueron revelación gracias al álbum que editaron poco tiempo antes, World Gets Around, y este fue su segundo disco, Performance and Cocktails, en el que incluían canciones tan poderosas como este Just Looking. Año 1999, clásico ingrávido, la semana que viene otro, aproximadamente a esta misma hora. Ahora ya es el momento de escuchar el regreso de My Chemical Romance. When I was a young boy, my father took me into the city to see a marching band. He said, son, when you grow up, would you be the savior of the broken, the beaten and the damned? He said, will you defeat them, your demons and all the non-believers, the plans that they have made? Because one day I'll leave you a phantom to lead you in the summer to join the black. Hacíamos referencia antes a ese supuesto pique que refleja la prensa británica entre Panic at the Disco y My Chemical Romance. estos últimos llegaron antes. Yo recuerdo además ya en la gira de By the Way de Red Hot Chili Peppers, ellos eran la banda telonera. Todavía entonces no habían petado en los Estados Unidos como lo hicieron con su anterior disco, y ahora ya se presenta esta canción llamada Welcome to the Black Parade, que es el sencillo adelanto de precisamente Black Parade, que así se va a llamar el nuevo álbum de los My Chemical Romance. Está previsto que en Estados Unidos salga a la venta el 24 de octubre y en nuestro país, pues por esa fecha andará. Esperemos que no se retrase mucho más. Después del regreso de My Chemical Romance, y para poner ya punto y final a esta edición, a esta entrega tercera de la temporada de Ingravidez, el nuevo single, el último single hasta la fecha, de otra de las bandas que más ríos de tinta ha hecho correr en este año 2006, son los británicos Arctic Monkeys, que bueno, pues además tienen una actividad prolífica. Ya sabéis que ahora son tres solo, el bajista salió de la banda. En fin, no vamos a entrar ahora a analizar las causas. Supongo que en esas edades es difícil asimilar tal cantidad de éxito y al final el grupo se ha quedado reducido a trío. Y este single lo han editado fuera, extra álbum, digamos, porque ellos son así. No paran de hacer canciones y no se las pueden guardar, así que venga. Release, release yourself, ¿no? Que diría el otro. El tema se llama Live Before the Lights Come On. Y así ponemos cierre y punto y final a esta entrega de Ingravidez. Volved la semana que viene, por favor, si esto os ha gustado, a estar con nosotros a partir de las 11:10 en las Canarias, aquí en los 40 principales. Que tengáis una semana realmente cojonuda. I suppose that's the price you pay. Well, oh, it isn't what it was. She's thinking he looks different today. Now there's nothing left to guess now. I suppose that's the price you pay. Well, oh, it isn't what it was. She's thinking he looks different today. And now there's nothing left to guess now. Well, quick, let's leave before the lights come on. 'Cause then you don't have to see. 'Cause then you don't have to see what you've done. Well, quick, let's leave before the lights. avez plu.